las marionetas son todas mías. Pensarnos a través de los alimentos también significa que todos nosotros y nosotras, ¿sí?, los que producen, los que consumen, estamos unidos por esos alimentos. Entonces, ese primer pensarnos, que un poco lo que tiraba Darío con la filosofía, ¿no? Esto de desanestesiar, y dijiste otras cosas, Darío, vos, una era que la filosofía no es no llegar, ¿no? Como que la filosofía no llega. Y una de las primeras tareas que nos damos desde la organización tiene que ver con esto, con pensarnos, con pensar, con reflexionar, con eso obvio que se ha dado, esa obvia, esa realidad obvia, es obvio, es natural que alguien duerma en la calle, es natural el sistema agroindustria, es natural gente a caballo en la sociedad rural con pilchas de miles y miles pegándole a gente porque salió con una pancarta, todas esas cosas naturales, empezar a desnaturalizarlas. Esa es una parte, y es la parte que a nosotros nos hace cuestionarnos esto que está a lo dado, ¿no? Cuando todas las familias de la organización y de todas las organizaciones populares que se sufre la vida cotidianamente y decimos, che, esto no es normal. A ver, compañero, compañera, miremos, no es normal esto, no está bien. Y ahí va la otra parte, que es que en algún momento nosotros tenemos que llegar a transformar esa realidad. Porque esa parte de reflexionar, de cuestionarnos, de entender eso, el ser de las cosas, de entender las cosas, por qué son así y cómo podrían ser de otra manera, pero después de eso se trata nuestra organización, es que las cosas no sigan estando como están. Hay una cuestión, como decía Soledad, que tiene que ver con el consumo. Concretamente, todos somos consumidores y consumidoras, todos podemos optar de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, de cada centavito que ponemos en un lado o en otro, a qué modelo de sociedad, a qué modelo agrario, a qué modelo de país aportamos. Ahí hay una opción. Pero después hay también otra opción, y como nosotros somos la Unión de Trabajadores de la Tierra, y acá, nosotros estamos acá, Zulma, Maritza y yo, estamos para representar a la organización, Nobleza obliga a decir lo que nosotros pensamos con esto, es que no alcanza con eso. No alcanza con indignarnos, no alcanza con reflexionar. Tenemos que accionar fuertemente para transformar, porque el poder y la fuerza que hace que las cosas estén así es enorme. Y entonces, si nosotros y nosotras pensamos que las cosas así están mal y tienen que cambiar, tan enorme y mayor que la fuerza del poder tiene que ser nuestra fuerza. Y eso la tenemos que hacer organizada, lo tenemos que hacer en movilidad, la tenemos que hacer movilizándonos. Y ahí hay una de las cuestiones fundamentales, que tiene que ver con que todo esto que venimos hablando, hay un trasfondo y todo lo que relató un poco Maritza en el accionar de la organización, que hoy estamos todos sentados acá pensando no a través de los alimentos, tiene que ver con la solidaridad. Porque cuando nosotros hablamos y empezamos a escarbar en cada uno de esos modelos, cuando nosotros hablamos, y Soledad explicaba, ¿no?, el modelo de concentración que hay en la industria agroalimentaria, todos nosotros y nosotras dependemos de Monsanto, de Bayer, ¿sí?, el que te envenena te vende el remedio, te envenena te vende el remedio, dependemos de ellos todos los días para comer. Todos los días dependemos para comer. Por más de que compremos incluso bolsones o compremos las verdulerías de la UTT, que tenemos que hacerlo todo obviamente, pero a pesar de eso, después los fideos que haces, el bife que comés y toda la agroindustria, dependemos de las grandes multinacionales para alimentarnos. Entonces, y eso es, como decía Soledad, una gran invisibilización en la discusión política. No hay una discusión del modelo agropecuario, y si no hay una discusión del modelo agropecuario, no hay una discusión de quién produce los alimentos y cómo los produce. Por lo tanto, no hay una discusión de cómo transformar y democratizar la matriz productiva y de alimentación, por lo tanto, continuamos con la dependencia. Porque no podemos tener la política no puede ser hacer acuerdo con Marolio, con la Serenísima para que bajen los precios. ¿Sí? Eso tiene que hacerse. Al mismo tiempo tenemos que levantar y avanzar y transformar el modelo, porque si no, como dijo Darío, ahora salimos, por lo menos, suponete que salimos, estamos un poco mejor y después volvemos, porque la cadena sigue. Entonces, las principales cadenas, la cadena, digo, de esclavo, la cadena que nos ata al supermercadismo, a esas agroindustrias concentradas, a esos grandes poderosas multinacionales, esas cadenas, la principal cadena que tenemos es en nuestra cabeza. ¿Sí? Hoy estamos partiendo de la filosofía, de los libros de Soledad, la investigación que hace, como para empezar a romper esas cadenas del pensamiento. Ahora hay que construir la tenaza que las rompa, y eso tiene que ser en base a la solidaridad, en base a la organización. Y esa solidaridad que hace, porque también reflexionar el alimento puede también tener que ver con yo me preocupo como yo. Pero ese como yo, uno puede decir, no, yo elijo alimentarme de mejor manera, está bien. Y ahí cada uno se alimenta bien, buenísimo. Hay un montón de gente que tiene plata y compra orgánico, que no necesariamente tampoco lo orgánico significa otro modelo, ¿sí? Porque, tengamos en cuenta, una cuestión es transformar el modelo y también producir en otros términos y en otras relaciones laborales, y otra cosa es tener 5 hectáreas y en vez de echarla agroquímico, tenerla de esclava Marisa que labure y después te vendo en Barrio Norte una verdura orgánica solamente para el que la pueda pagar, solamente para el que la pueda pagar, y esa verdura orgánica en realidad tiene sangre adentro. Nosotros, la Unión de Trabajadores de la Tierra, producimos sano para que todo el pueblo pueda comer. Como decía Maritza, como contó Maritza, la propuesta de producción alternativa del alimento va desde el que la produce hasta el que la consume. Si el precio justo es para el que produce y es para el que consume. Si no, es una cuestión corporativa nada más. Y nosotros producimos alimento sano para el pueblo, no para la gente que tiene plata. Entonces, la propuesta que nosotros venimos a hacer, además de reflexionarnos, además de entender ese mundo del agronegocio, de la agroindustria concentrado que nos envenena al que lo produce, envenena al que lo come, nos envenena a todos y todos, además de conocer eso, es activar y construir esa alternativa. Nosotros y nosotras la hacemos todos los días con esa bandera que dice tierra, trabajo y cambio social, porque además entendemos que además de esas transformaciones de llegar a la tierra, de construir un trabajo, tenemos que luchar por una transformación social, porque no podemos pensar como natural que haya nadie viviendo en la calle, como de la misma manera no podemos entender que haya campesinos sin tierra, que haya gente que tiene miles de hectáreas, y eso depende de la acción y de la organización y de la lucha de cada uno, de todos y todas, de nosotros y nosotras, compañero. Así que la propuesta es, además de pensarnos, es accionar, trabajar y participar en todos los espacios. Nosotros proponemos al masivo, concretamente, otra forma de consumo que tiene que ser discutida, proponemos discutir el modelo, proponemos pensarnos y repensarnos, y sobre todo eso, proponemos liberar nuestras cabezas, romper las cadenas de nuestra cabeza, de nuestro corazón, y con solidaridad, amor y mucha lucha y organización transformar esta realidad. Muchas gracias. La tierra estaba de antes, señor. Iban los ríos como niños potentes ciñéndole el regazo, lamiéndole la tierna caparazón de greda con su campana líquida, sus sales planetarias. Iban los ríos solos subiéndose a los árboles, mojándoles la sombra, procreando los pájaros. Y la tierra era un ancho territorio, señor, porque entonces la tierra no era buena ni mala, solamente camino, luna de la distancia, porque entonces la tierra no terminaba nunca, y el pan era un velero de la espiga lejana. Pero el viento lo sabe, siembra su siembra unánime. La desata de noche con los dedos del aire, su tránsito caliente le deshace los límites, la libera de tantos oscuros propietarios. Yo sé, señor, yo he visto la noche sobre el campo, su condición de estrella, su silencio pesado, y digo que no es cierto que puedan alquilarla, que le alambren el torso, que le vendan la espalda, porque la tierra entera pertenece a la noche, al universo entero, al sudor de la sala que mueve la fatiga campesina del mundo, la voluntad la briega como una enorme pala. Pertenece al que sabe celebrar la alegría de ver crecer las plantas, al cómplice del sol, al sembrador callado que pone la semilla como un semen dichoso y espera lentamente el milagro del agua. Porque sin esta frente, sin este duro brazo, sin el tiempo a destajo de gastarnos las manos, ¿quién dará testimonio de la vida en la tierra? ¿Quién ha de prepararnos la primavera, el vino, el fermento gredoso de donde viene el canto? Por eso yo pregunto, señor,